Atinadamente me parece que se van dibujando, se van poniendo en marcha una serie de mecanismos, algunos restrictivos y otros que tienen que ver con adecuar el sistema de salud a esto que ya es un hecho, que es la segunda ola de contagios a nivel local. Y doctor, esta segunda ola de contagios, ¿era algo que estaba previsto de antemano? Si bien es cierto que siempre se dice que venimos con el diario del lunes un poco, porque vamos sabiendo lo que pasa en otros lugares del mundo donde empezó antes la pandemia y demás, ¿pero había alguna luz de esperanza de que no pasara o era cantado que íbamos a llegar a este momento? Mira, digamos, la pandemia de coronavirus en términos generales tiene una característica que ha cruzado a esta crisis sanitaria a nivel mundial, digamos, que es la novedad y la Claro. incertidumbre, porque nunca habíamos enfrentado, por lo menos, digamos, en la modernidad, nuestro sistema sanitario en cómo lo pensamos y cómo lo tenemos en este momento, nunca enfrentó una crisis de esta envergadura. Pero sin embargo, digamos, es como decís, digamos, nosotros ya veíamos que esta situación se dio particularmente cuando termina el verano en los países europeos, incluso en Asia, digamos, sucedió exactamente lo mismo, que cuando termina el verano y las personas comienzan a, y las temperaturas te recluyen un poco más adentro, empezamos a cerrar las ventanas, se da una situación de circulación del aire un poco más cerrado y los contactos son más estrechos, digamos, vuelve a recrudecer una serie de números de casos estadísticos, una complejidad en los contagios que es lo que en todo el mundo se le denomina comúnmente como la segunda ola. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer algunas diferencias porque no estamos en las mismas condiciones que estábamos hace un año y medio. Si bien nosotros tenemos esta incertidumbre que te mencionaba recién, propia de recién conocer una patología que no tiene más de un año y medio de existencia, también es cierto que nosotros ya tenemos un sistema de salud y un equipo de sanitario con un poquito más de entrenamiento y un poquito más de capacidad resolutiva. Sin ir más lejos, digamos, la provincia de Córdoba ha triplicado la cantidad de camas que tiene disponible para esto. Nosotros, el otro día se lo comentaba a Karina, que al aire también, de que nosotros al principio de la pandemia estábamos con capacidad de realizar entre 25 y 30 hisopados diarios y hoy estamos realizando más de 150 por día. Entonces, digamos, hay algunas cositas que son fortalezas del equipo, del sistema sanitario, y hay algunas debilidades también que tienen que ver con los impactos secundarios que esto va causando a nivel social. Es decir, digamos, si yo me mantengo aislado no puedo trabajar, si no trabajo no cobro, si no cobro, digamos, se pone en juego toda mi supervivencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también se juegan y comienza de nuevo a agitarse esta falsa dicotomía entre la economía y la salud, que bueno, digamos, yo creo que tiene más ribetes políticos que sanitarios. Tal cual, ahora sí, doctor, lo llevo directamente a la localidad de Río Cebados. A lo largo de la semana nos enterábamos, más de 2.000 vacunados tienen en la localidad. ¿Cómo viene primero el tema de la vacunación? Después te pregunto, obviamente, también por los hisopados que están realizando y el nivel de contagio que tiene la localidad hoy. Así es, digamos, nosotros estamos alrededor de los 2.500 vacunados en la localidad y esta semana se le ha dado curso también a la colocación de segunda dosis de Sputnik en función de un stock eventual que tuvo la provincia y que lo distribuyó en las localidades que habíamos puesto la primera dosis de Sputnik en adultos mayores y comenzamos a colocar segunda dosis de esta partida que vino esta semana. Nosotros ya tenemos en la localidad alrededor de 2.500 vacunados y sobre todo en los sectores, digamos, que se han priorizado, digamos, tenemos una gran mayoría del sistema sanitario, del personal de salud vacunado, tenemos un número importante de docentes también, digamos, que es importante para que puedan mantener su la presencialidad en las escuelas y que por lo menos tengan la seguridad de la primera dosis de la vacuna puesta, y la franja más sensible en términos de clínicos sanitarios, que son los mayores de 60 años, mayores de 70 años, donde estimamos que nosotros tenemos alrededor de un 30-35% de la población mayor de 60 años vacunada, que falta bastante. Sin embargo, digamos, ya tenemos una base, sobre todo en las personas, en el personal de salud, que es primera línea, en el personal de educación, que está manteniendo la presencialidad en las escuelas, y en el rango etario donde la enfermedad causa su daño más grave, que es la mortalidad. Buenos días, Alejandro, mi nombre, bueno, te habla Karina del otro lado. Quería preguntarte por las medidas que van a estar tomando, que tomaron desde la Municipalidad de Río Ceballos, bueno, desde tu área de salud. Bueno, digamos, la verdad que es algo que nosotros ya veníamos evaluando, digamos, no son medidas que sean novedosas para nosotros, pero digamos, necesitábamos también tener la oportunidad, digamos, para ponerlas en marcha, y la oportunidad del aumento de los contagios es el momento oportuno para poder hacerlo. Nosotros vamos a implementar una serie de medidas, algunas están descritas ahí en el comunicado de prensa del municipio, y otras, digamos, son medidas más de ajuste del equipo. Por un lado, nosotros vamos a duplicar la cantidad de turnos y la cantidad y el horario de funcionamiento de los hisopadores, que ahora van a estar a tiempo completo con doble turno. Esto, digamos, es importante porque nos permite a nosotros tener ampliar la capacidad de diagnóstico, es decir, digamos, de conocer en profundidad cuál es la magnitud de los contagios y de la situación de coronavirus en la localidad. Esto, digamos, lo que viene sucediendo cada vez que nosotros hemos ampliado la capacidad de testeo, evidentemente nosotros empezamos a encontrar. Ahí lo vamos a recuperar al secretario de Salud de la localidad de Río Ceballos, que se cortó algo, Fago, en la línea de comunicación. Ya lo vamos a estar recuperando, así que, pero interesante nota estamos haciendo con el secretario de Salud de Río Ceballos, algunas cuestiones, ¿no? Primero, una serie de medidas que va a tomar Río Ceballos, que algunas tienen que ver con cuestiones operativas, sanitarias, y otras obviamente tienen que ver con cuestiones de logística. Vamos a poner a disposición un doble turno y vamos a avanzar en otro punto que nos parece como bastante un salto cualitativo, por lo menos en la calidad de la comunicación, que es la instalación de un sistema telefónico rotativo con 0810, con una serie de opciones que para nosotros son ordenadoras en términos de comunicación, y que tiende a saldar esta situación. Nosotros estamos históricamente bien el centro de salud y la dirección de salud funcionando con teléfonos fijos que se atienden de una persona a la vez, digamos, no tiene contestador automático, no tiene derivador de llamadas, entonces es difícil frente al aumento sostenido de la demanda de información y de comunicación, digamos, que continuamos con el mismo sistema. Así que vamos a estar poniendo, a partir del lunes va a funcionar, si uno llama ahora al 0810-345-2322, ya hay un contestador automático. Sin embargo, durante el fin de semana vamos a estar poniendo a punto el sistema. A partir del lunes nosotros ya lo vamos a tener más operativo con los operadores en línea, y además va a seguir funcionando por un tiempo paralelamente los teléfonos históricos del centro de salud, hasta que lentamente podamos ir migrando el sistema de comunicación al 0810, entendiendo que ahí tenemos mucha más capacidad resolutiva que con las líneas fijas. Otra de las medidas que nosotros estamos llevando adelante tiene que ver con el desarrollo de la campaña de vacunación antigripal, que además tiene la complejidad de estarse desarrollando en el medio de la campaña de vacunación COVID y que también, digamos, sostienen los vacunadores en el medio de la vacunación de los niños y niñas del calendario regular de vacunación. Así que la verdad que vaya también el reconocimiento para los vacunadores que están realizando una tarea enorme vacunando el calendario regular, la campaña de vacunación antigripal y en el medio, digamos, la campaña de vacunación anti-COVID que se viene desarrollando, digamos, con bastante efectividad en la localidad. Hablando también de las medidas, digo, Alberto Fernández hace pocos días presentó las restricciones nuevas para el AMBA y también solicitó, digamos, a los estados provinciales adoptar algunas o todas de las mismas medidas que él anunció. ¿Crees que en Córdoba hace falta reforzar algunas cuestiones? Seguro, siempre hace falta reforzar cuestiones, ¿no? Lo que sí me parece, digamos, en ese siempre hace falta, de que hay una progresión lógica de los refuerzos. Es decir, vos fíjate que las medidas que nosotros estamos tomando en la localidad, al igual que en la provincia, en el territorio provincial, son medidas de adecuación del sistema sanitario. Es decir, las primeras medidas que se ponen en marcha tienen que ver con acomodar el cuerpo a la embestida, para decirlo de alguna manera. Los que vamos a recibir el aumento de la demanda van a ser los equipos de salud, los que vamos a recibir el aumento de la demanda de asistencia, de testeos y de comunicaciones y de información, es el sistema de salud, y me parece correcto a mí, o por lo menos forma parte de la lógica con la que venimos funcionando, es que el sistema de salud sea el primero que amolde su situación, sus capacidades a la nueva demanda. Y por otro lado, digamos, hay una progresión, digamos, que no tiene que ver con una progresión lógica, sino que es cronológica, que es lo que nosotros hemos ya visto en la primera ola, en el primer pico de contagios, que sucede primero una situación crítica en Capital Federal, luego sucede en el AMBA, luego sucede en Gran Buenos Aires, después comienza a suceder en las capitales provinciales y después, digamos, lentamente, digamos, va sucediendo en las localidades que más contacto tienen con las capitales y así progresivamente hasta que las situaciones van impactando en el interior de la provincia y en las localidades de menor cantidad de habitantes. Entonces sí, me parece que hace falta ajustar, yo creo que esos ajustes se están haciendo, estas medidas forman parte de esa adecuación del sistema sanitario y en la medida en que esa ola de contagios que está preocupando fuertemente al AMBA en este momento, en el momento en el que nosotros la veamos más cerca, entiendo que esta es la racionalidad con la que se está manejando la provincia por cómo viene tomando las definiciones. En la medida en que esta situación vaya impactando en la misma magnitud en la capital provincial y en el interior, yo creo que rápidamente se van a ir adecuando las medidas restrictivas en función de las ciudades y las localidades que estén con mayor cantidad de casos. La última pregunta, doctor, que tiene que ver también con este pico que lo está viviendo no solamente Río Ceballos, todo el corredor, la provincia, también todo el país. Durante la temporada de verano hubo un amesetamiento de los casos y de repente se transformó en un pico, ¿no? Ya tenemos aproximadamente 2.000 casos en la provincia, más de 25.000 en el país. Hay especialistas que lo atribuyen a la llegada del frío, pero el frío, convengamos que todavía no llegó. Otro de los factores también pueden llegar a ser las nuevas cepas que están circulando, pero en la provincia tampoco hay circulación comunitaria. Entonces, este pico, ¿a qué se lo podemos realmente atribuir? Mira, yo creo que no hay, sobre todo en el sanitarismo y en los esquemas de análisis que necesitamos para entender lo complejo de esta trama, que tiene algo de biológico, pero tiene mucho más de social, porque esto se contagia de persona a persona, entonces tiene mucha más racionalidad, cuál es el circuito de contactos de una persona que cuál es la calidad de su sistema inmune, ¿me entendés? Entonces, esta racionalidad con la que hay que pensar la dinámica de epidemiológica de la pandemia de coronavirus, no puede ser atribuida a una sola razón. Esto es como una ilusión del positivismo, digamos, pensar que hay una causa y un efecto en este tipo de cuestiones. Yo, digamos, abono la teoría de que es multicausal y que hay un poquito de condimento de cada una de estas cuestiones que vos mencionabas. Si bien nosotros no estamos encerrados por el frío, es cierto que a las 6, 7 de la tarde ya estamos todos adentro, encerrados y con las ventanas cerradas. Y la dinámica de contagio se está estableciendo cada vez más claramente, que casi los contagios por superficie de contacto son muy marginales, son menos del 1% de todos los contagios, y en la gran mayoría de los contagios se da por la permanencia del virus en los aerosoles del ambiente y no por el contacto físico que pueda haber en una superficie de un mostrador, de un escritorio o un utensilio que compartimos. Aunque es posible, digamos, no es la gran mayoría de los contagios. Por otro lado, digamos, esta situación de que no estamos todo el día encerrados, pero sí comenzamos a tener una mayor cantidad de horas encerrados por el frío, hace que eso tenga un impacto, a lo mejor no total, pero sí aumenta la cantidad de contagios. Un poquito más tiene que ver con las nuevas cepas, digamos, no tenemos circulación comunitaria porque tampoco estamos haciendo un análisis de las comunidades. Es decir, de los focos, si yo me preguntara de los focos que tenemos en Río Ceballos, ¿cuántos podrían estar relacionados a la nueva cepa? Yo te voy a decir que no lo sé porque no se está analizando, porque se analiza en laboratorios de alta complejidad y sí se ha detectado circulación de la cepa de Manaus y de la cepa inglesa en Córdoba. Si bien no se ha establecido la circulación comunitaria, pero concretamente para saber a ciencia cierta, debería desarrollarse un estudio a nivel comunitario. Y esos estudios, digamos, por la complejidad del laboratorio y la complejidad que tienen, son difíciles de realizar y llevan tiempo. Entonces, a ciencia cierta, digamos, no sabemos qué porcentaje de estos contagios están en relación a las nuevas cepas y cuáles a las cepas tradicionales. Otro factor que nosotros lo vemos bien reflejado en la dinámica de contagios del último de este mes de abril en Río Ceballos, nosotros empezamos el mes con 30 casos activos y en la actualidad tenemos 105 casos activos. Es decir, tenemos un aumento, digamos, por lo menos, digamos, de 70 casos o 60 y pico casos activos más que a principio de mes, y nosotros lo vimos, digamos, justamente se da que lo podemos analizar con mucha claridad porque el primero de abril comenzó el Jueves Santo, y tuvimos ese fin de semana largo donde la gente tiene esta, digamos, la gente, y no hablo de la gente por un lado y nosotros por otro, digamos, sino todos hemos aprovechado ese fin de semana largo, algunos con mayor y menor cuidado, pero para vernos, para participar de actividades, digamos, además fueron lindos días, entonces la gente salió y relajó de alguna manera las medidas de cuidado. Y nosotros, digamos, veníamos con una tasa de contagio de 3, 4 casos diarios, y a partir de Semana Santa comienza a verse 6, 7, 13, 15, y así en aumento hasta un pico de contagio. Nosotros hemos tenido detectado en un solo día 22 casos. Uh-huh. Y ahí, digamos, hay otra dinámica que se ve, es que Semana Santa tenía un impacto en la elevación de la curva importante, en Río Ceballos importante. Entonces tenemos, después de Semana Santa, un día 6 casos, otro día 7, el otro día 15, entonces ahí ya tenemos alrededor de 30 casos de la primera ola, ¿sí? De Semana Santa, para decirlo de alguna manera. Esa ola de Semana Santa, nosotros rápidamente la detectamos, rápidamente intentamos aislarla, sin embargo, aparece en la segunda semana, después se ameseta un poquito la curva y la segunda semana después de Semana Santa comienza de nuevo a tener un impacto entre 11 casos, 15, 19, 20, 22, así. Y, digamos, cuando nosotros hacemos la evaluación de los focos, nos damos cuenta que muchos están derivados de esos focos primarios de Semana Santa. O sea que lo que nosotros estamos viendo es que se da una dinámica exponencial en la elevación de los contagios. La primera semana se dieron 30 y la segunda semana se dieron 60, o sea, se multiplica la cantidad de casos. Entonces hay una parte que tiene que ver con la circulación de las cepas, otro poquito que tiene que ver con la temperatura y la dinámica que tenemos cuando cerramos las ventanas, otro poquito tendrá que ver con el relajamiento de algunas en medidas de cuidado. Yo no digo que esto de relajamiento sea una cuestión de responsabilidad, digamos, y dividimos la sociedad entre responsables e irresponsables. Digo, hay un acostumbramiento, nos estamos acostumbrando y las medidas sanitarias que antes tomábamos con mucho cuidado y mucho detenimiento ya no las tomamos con igual cuidado, y esta serie de situaciones va haciendo de que nosotros tengamos y estemos presenciando hoy esta elevación de contagios, que cuando hacemos el análisis estadístico de los rangos etarios nos damos cuenta de que cerca del 70% de los contagios se están dando en la franja entre los 20 y los 50 años. Entonces, también eso ha cambiado con respecto a la distribución de las edades con el año pasado, donde nosotros teníamos mucho más impacto en los pacientes mayores. Sin embargo, digamos, esos pacientes mayores hoy siguen bastante cuidados, tienen una dinámica, digamos, porque ellos los afecta directamente, tienen bastante cuidado en su salud, incluso hay un porcentaje que está vacunado, así que esta dinámica de contagio está afectando más a los pacientes adultos, jóvenes, que por una dinámica tanto laboral o social, digamos, termina exponiéndose al contagio. Y estos contagios provienen en su gran mayoría de reuniones sociales. Esto también hay que dejarlo bien claro, digamos, no estamos teniendo... estamos teniendo, por ejemplo, aislamiento de burbujas en las escuelas, pero de personas o de niños y niñas que vienen contagiados desde la casa porque la familia participó de una reunión social con primos, tíos y abuelos el fin de semana, o porque alguno de los padres o de los hermanos compartió una reunión con sus compañeros con sus amigos o una cena y ha vuelto con los contagios. Entonces la gran mayoría de las burbujas que están aisladas, por no decirte el 100%, tienen que ver con focos surgidos fuera del ámbito educativo y no dinámicas de contagio dentro de la institución escolar. Eso también es importante porque es una parte de los análisis que nos está arrojando el estudio de los focos y de las burbujas aisladas, donde vemos que la escuela no está siendo un lugar de contagios, sino que la complejidad que tienen las escuelas es con la dinámica de las clases y con los cuidados de que están haciendo los docentes. La verdad es que hay que sacarse el sombrero en cómo los docentes están enfrentando esta situación y la tarea que están haciendo minuciosa de identificar a las personas con riesgo, de identificar los síntomas, mantener las medidas de seguridad, incluso para ponerlos como un ejemplo de lo que de cómo las instituciones deben cuidar las medidas de seguridad en su lugar, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por todo, Alejandro. Seguramente la vamos a seguir en cualquier momento. Lamentablemente, la pandemia nos va a obligar a tener que charlar bastante seguida sobre estos temas. Que tenga un buen fin de semana. Bueno, igualmente estoy a disposición y voy a seguir trabajando y voy a dejar la radio puesta a ver si escucho esos temas de la Delio Valdés que le acabo de comentar. Mira, si la dejas puesta, después la tanda viene. Como para meterle onda también ahí al sistema sanitario, que seguramente deben estar muy cansados, y siempre que hablamos con un secretario de salud es extender a través de ustedes el saludo a todos los laburantes de la salud, que es impresionante lo que vienen haciendo, ¿vale? Te agradezco mucho, ese reconocimiento a nosotros nos sirve mucho. Lamentablemente lo que nos pasa es que siempre nos llegan las noticias malas o las quejas y poco nos llegan este tipo de saludos como el que haces vos, que,